Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias te damos porque estamos aquí nuevamente y tú has protegido a quienes ya pudieron llegar y a quienes todavía están viniendo. Pedimos que los traigas con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengan su Biblia abierta en Juan capítulo 2. Escuchen esto. Es decir, todo tienen que escuchar, pero de manera especial lo que les voy a decir ahora. Porque ustedes no tienen en su bosquejo lo que yo les voy a decir. Si quieren anotar lo que les voy a dar, anoten. Si no, a mí no me perjudica eso. Yo hice, después de terminar todo el estudio, un bosquejo del capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y yo encontré 7 divisiones, pero bien claras. Y yo voy a seguir en esta lección esas 7 divisiones. Primero, Jesús y sus discípulos asisten a una boda. 2, Jesús le dice a su madre María que ella no tiene privilegios especiales ante él. 3, el mandamiento de María. 4, las 6 tinajas y el agua convertido en vino. Para mí, eso de 6 tiene significado también. Llegaremos, Dios mediante, luego a eso. 5, el primer milagro de Jesús tuvo como propósito el que sus discípulos creyeran en él. Eso está muy claro en la Biblia. 6, Jesús purifica el templo. 7 y último, muchos creyeron en él en Jerusalén, pero Jesús no se fiaba de la autenticidad de la fe de ellos. ¿Entendieron? Aquellos que querían anotar lo tienen. Si alguno de ustedes va a querer tener después esto, tal vez para el domingo que viene se puede hacer una hoja extra y solamente dar estas divisiones con sus textos correspondientes. La primera pregunta, porque tenemos que leer antes que cualquier otra cosa el texto bíblico, si tienen sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Espero que todos me puedan seguir la lectura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a dejar la lectura aquí porque luego cambia el tema a partir del versículo 13. Así que espero que todos ustedes puedan estar atentos y tener la Biblia abierta en este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Si ustedes tienen esta hoja, vamos a ceñirnos más o menos a lo que tenemos en nuestro bosquejo. Bueno, ¿quiénes se estaban casando? Porque él fue a las bodas. Qué lindo es, un lugar donde se casa alguien y Jesús está presente. Juan Pablo, ¿tú no quisieras cuando te casas que Jesús esté presente? Bueno, va a estar. Si es, depende, o, no depende de él. Él está donde le invitan. Claro, no lo vemos físicamente, pero él está. Pero yo a veces pienso en los casamientos de ahora. Por eso no me gustan mucho. Porque es muy raro que haya un casamiento donde se casan personas en toda su pureza. Se habla siempre de la virginidad de la mujer, pero no del hombre. Pero da igual, es la misma cosa. El hombre debe mantenerse ajeno a la actividad sexual hasta el día que se case, y de allí en adelante solamente aquella con la que él se casó es su esposa. Si usted quiere llamar su mujer, como llaman algunos, y en la Biblia así se traduce, no hay otra. El buen caso es el de José, cuando él contrajo, diríamos, el aspecto legal de matrimonial con María. Dice en el versículo 25 de Mateo 1, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, José no solamente no tuvo relaciones premaritales, sino que esperó hasta que Jesús naciera, el primer hijo de María. ¿Cuántos de los varones hoy harían esto? Y entonces pasamos luego, porque no sabemos realmente quién se casaba. Yo quiero pensar que era algún familiar de la familia de José y María. Sea una hermana de María, o un hermano de ella, o alguien familiar de José, pero debía ser alguien de ese tipo. La Biblia no dice. Y luego tenemos lo que yo llamo el mandamiento de María. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, versículos 3 al 5, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Pregunta, ¿tomaba vino Jesús? Una buena pregunta. Vamos a hacer una comparación con lo que dice en Lucas 7:34, porque muchos dicen que Jesús sí que tomaba bastante vino. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Eso está en Lucas 7:34. Esto valida la idea de que Jesús tomaba vino. De ninguna manera. Esto era la acusación de ellos. Juan, se hace el contraste con Juan. Juan el Bautista era un ermitaño. Estaba en el desierto, no se juntaba con la gente, comía langosta y miel silvestre y vestía de una manera muy frugal. Esa era su forma de ser. Él no asistía ni a bodas ni a fiestas de ningún tipo. Él hablaba a la gente que se arrepienta, bautizaba en el río Jordán a los que se arrepentían y se iba otra vez. No tenía vida social. Ahora Jesús, no. Jesús sí se relacionaba con la gente, tenía vida social. Creo yo que lo que aquí ocurre es que la gente se excedió y dijo que vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Eso es pecado en la Biblia. Y es glotonería. Comilón y bebedor de vino es un glotón. Y esto es claramente pecaminoso. Pero esa fue una acusación. No es, ellos le acusaron de esto. Es como decir, Juan era otro tipo de persona. Tú eres un glotón. Ahora, nos detenemos un poco más en la cuestión del mandamiento de María. Mandamiento de María. Todos conocemos los 10 mandamientos, conocemos, os doy un nuevo mandamiento de Jesús, pero María, sí. ¿Cuál es el mandamiento de ella? Hagan lo que Él, Jesús, les diga. Así que si alguien les dice algo, si ustedes, y le dice, pero ustedes no aman a María, dígale, ¿puede usted probar eso? Aguante lo que le voy a decir ahora. Nosotros los cristianos evangélicos somos los únicos que cumplimos al pie de la letra el mandamiento de María. Así, ¿cuál mandamiento? Y aquí está, en el Evangelio de Juan capítulo 2. Hagan lo que Él les diga. María tenía una preciosísima oportunidad para decir, vengan a mí, yo soy su madre, yo voy a interceder por ustedes. Y Jesús nunca va a negar algo a su propia madre. Así que, para ir a Jesús, pasen primero por mi oficina. Expongan su necesidad y yo como madre voy a Él y a Él se le derrite el corazón. Y le da todo lo que yo le digo, porque yo soy su mamá. Pero la respuesta de Jesús fue muy, muy fuerte. Porque Él le dijo, ¿qué tengo? Vamos a leer textualmente como dice la Biblia, para que todos puedan ustedes ver que le estoy dando la enseñanza bíblica. Su madre dijo, está en el versículo 5, a los que servían, hace todo lo que os dijere. Ella guió a quienes tenían un problema. Era un problema muy serio en un matrimonio, en un casamiento. ¿Por qué? Porque el vino era esencial, era importante que tuvieran. Se ve que vino mucho más gente de lo calculado. Vinieron hasta los no invitados al ver que Jesús y sus discípulos estarían allá. Y entonces, claro, les faltó vino. Y a última hora. Pero Jesús fue, en cierto modo, tajante con María. Para que ella no piense, ni nadie que luego sepa de esto, pretenda que María tiene mayor influencia para con él que cualquier otro. El mismo derecho que tiene mi mamá, que ya está con el Señor, su nombre no era María, sino Catalina, porque yo siempre digo, mi madre no es María, no vengan con el cuento, el nombre de ella era Catalina. Y ella tiene el mismo derecho con él que María, su madre. María desempeñó un papel muy importante porque ella trajo a Jesús, su primer hijo. Luego tuvo otros 4 varones, Jacobo, José, Simón y Judas. Luego tuvo hijas, lamentablemente los nombres de las hijas no están, pero está en plural. Entonces mínimo debía haber por lo menos 3. Así que saquen ustedes la cuenta, era una familia de más o menos 10. Mi mamá ganó a ella, porque tuvo 15 hijos. ¿Todos vivos? No, 14 trabajan, el único vivo soy yo. No, ahora yo no, algunos ya partieron y están con el Señor. Pero María no hizo nada para ser quien era. Ella fue escogida para que Jesús viniera al mundo. Y ella fue madre de varios hijos y puede dar un buen ejemplo a muchas madres de hoy. Mi madre también fue salva, igual como María, porque María también fue salva. Ella llegó a decir, allá en el capítulo 1 de Lucas, que Jesús es su Señor, su Dios y su Salvador. Así que ella no nació y la Virgen concebida sin pecado original. Es mentira. Si ella fuera concebida sin pecado original, nunca diría que Jesús es su Salvador. Jesús nunca dijo que alguien es su Salvador, porque Jesús no tuvo pecado. Es el único que pasó por este mundo que no tuvo pecado. Tengan esto presente. Ahora, cuando María dijo, hagan lo que Él les diga, de veras ejerció su condición de salva por la fe en Cristo. Habrá dicho, si Él me salvó a mí, tuvo tal impacto en mí, aún antes de nacer, que llegó a ser mi Señor, mi Dios y mi Salvador, ¿qué nos hará con aquellos a quienes yo pueda guiar a Él? Y por eso el mensaje de ella es breve, pero es muy significativo y teológicamente correcto. De esto se deduce que María fue salva y el Espíritu Santo le guió y le puso palabras correctas en sus labios para que ella dijera aquello que era tan necesario allí. Ahora, ¿qué en cuanto al vino? ¿Por qué Jesús optó por convertir el agua en vino? Tal vez vamos a descubrir eso un poco más adelante, porque si ustedes van al Proverbios capítulo 20, versículo 1, y luego capítulo 23, yo les voy a leer.

Jacobo, que era el que le seguía a Jesús, tenía 32 o 31 años. Y luego bajando, eran cuatro en total, quizás el más joven tenía 25 años. Muy probablemente todos ya se habían casado. Los hombres y las mujeres en esa época se casaban bastante jóvenes. Entonces, María quedaba sola. Y Jesús la encomendó a Juan. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿porque ella no tenía más hijos que Jesús? No, porque una y otra vez la Biblia dice que ni aun sus hermanos creían en él. Ellos creyeron en él, y los vemos en el aposento alto, después, cuando él resucitó, pero mientras tanto, ellos hasta su muerte no creían en él. Ahora, alguien dirá, bueno, pero esto es forzar el texto, o no puede ser, o cualquier otra cosa. Pero la cosa, el asunto es que la Biblia nos saca de este apuro. Vamos a leer, pasen de aquí a Hechos 1. Hechos 1, por favor. Tenemos que seguir con mucho prolijamente este asunto. Hechos 1, cuando Jesús ascendió al cielo, aquellos que le vieron partir definitivamente después de su resurrección, después de 40 días de presentarse, pasó esto. Entonces, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Está claro? Ahí están los hermanos de Jesús que ahora, que ya pasó el tiempo, pasaron 40 días después de su resurrección, ellos creyeron en él. Y en realidad la epístola de Santiago, Santiago y Jacobo es lo mismo, es escrita por Jacobo, José, Simón y Judas, que era el que inmediatamente venía después de Jesús. ¿Está bien claro? Si alguien no entiende algo, entonces no entiende. Yo no le voy a decir que pregunte porque es difícil. Pero yo ya estoy tratando de ser lo más claro que pueda. Así que, ¿cuál es el mandamiento de María? Haced, a ver conmigo, haced todo lo que os dijere. Así que cualquier persona que diga, ustedes los cristianos evangélicos no aman a María. Y usted diga, vamos a hacer la prueba. ¿Conoce usted el mandamiento de María? Hay un mandamiento de ella muy importante. ¿No? Ah, entonces, ¿y usted me quiere decir que usted la ama? Y ni siquiera un solo mandamiento de ella, y ni ese sabe usted. Y yo lo sé. María dice que tenemos que hacer lo que Él manda, lo que Él dice. María dice, no vengan a mí, vayan a Él. Yo no morí por ustedes. Yo no fui a la cruz, yo no agonicé en el huerto por ustedes. Yo no nací milagrosamente, yo no fui concebida sin pecado original. María nunca sabía que ella fue concebida sin pecado original, hasta que llegó la herejía. Así que tengan en cuenta esto. Yo tengo que hablar así clarito como puedo. Yo sé que me escuchan otros que no les gusta y no saben ni cómo ya reaccionar ante semejante verdad, pero la verdad duele, pero es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué vamos a ocultar la verdad? Ahora pasen a otro aspecto bien interesante, porque allí dice que había allí seis tinajas, ¿o no? ¿Cuántas tinajas había según la Biblia de ustedes? Entonces están leyendo bien. Y estaban allí, versículo 6, seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían dos o tres cántaros. Vamos a parar allá, este es el versículo 6. Ahora, si ustedes no quieren dar importancia a lo que yo les voy a decir sobre estas seis tinajas, sobre el agua y sobre el vino, que fue el resultado del milagro que Jesús hizo, no me hagan caso. podemos aceptar que esto no tiene ninguna connotación espiritual, que solamente fue un milagro que Jesús hizo y apunta Juan, hay 6 tinajas. Cuando en la Biblia se menciona algo por número, hay un libro escrito por un señor, se llama Billinger, él escribió la numerología bíblica, ese libro deberían de leer, esto es bien interesante, y hace ver cómo los números tienen significado teológico. Cuando no tiene importancia, no se da el número exacto, pero cuando tiene, se dice. Y aquí dice que eran 6 tinajas, y también dice de 2 elementos, agua y luego vino. Repito, si ustedes quieren aceptar que eso solamente fue un milagro y nada más, y ya está, yo creo que por qué Jesús escogió ese milagro como el primero para lograr que sus discípulos creyeran en él, porque al final dice que sus discípulos creyeron en él a raíz de este milagro. Bien, yo creo que las 6 tinajas tienen que ver con el hombre, el ser humano. Nosotros fuimos creados el 6º día. Ahora, si usted cree que evolucionó del mono, mírese en el espejo y tal vez sea cierto. Yo no tengo nada que ver con el mono en cuanto a mi cara, mucho más linda la mía que la del mono. ¿Se vieron el mono? ¿Cómo hace? Yo nunca hago eso. Y si hago, lo hago en secreto, ¿no? Ahí en un lugar donde todo el mundo me mira. Bueno, pero hay algunos que dicen, porque un sabio dijo que así era, y probablemente como no tenemos la foto de él, él se parecía, y por eso miraba en el espejo y decía, yo sí que desciendo de allí. En el Génesis dice que el hombre fue creado el día 6º, de ahí en adelante el número 6 pertenece al hombre. Si ustedes piensan un poco y de allí van a Apocalipsis 13:18, donde se habla del 666, se encuentran aquí, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. O sea, número de hombre. O sea, el 6 corresponde al ser humano, al hombre. El 3 corresponde a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está todo claro, ¿verdad? Bueno, entonces, así el 6 corresponde. Luego tenemos 40, periodo de prueba, 40 días, Moisés estuvo separado allí y ayunó también, Jesús ayunó 40 días y 40 noches, tenemos muchos, número 40, si usted quiere buscar en su concordancia, número 40, usted se sorprenderá que cada uno de esos números que se mencionan en la Biblia tiene su porqué. Ahora, Jesús, bueno, Juan dice que eran 6 tinajas. Solo piensen por un momento que esas 6 tinajas representan a la raza humana. Allí había agua, se puso agua. Primero pusieron agua, estaban vacías. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Permítanme leerles en Juan 7:37-39 y luego 15:3. O sea, anoten, bueno, ustedes tienen tal vez esos textos. Juan 7:37-39 y 15:3. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué es lo que debían de beber? ¿Que él tenía agua para darles un vasito a cada uno? No, él está hablando de la sed espiritual. Y lo que satisface esa sed es su palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, todas las promesas divinas son para aquel que cree en él. Así de sencillo. Luego ustedes van al 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aquí ya se compara con el Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero en el versículo 3 del capítulo 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la virtud de la palabra de Dios para el alma? combinada con el Espíritu Santo es exactamente lo mismo que el agua tiene para con las cosas que nosotros queremos limpiar. El agua limpia, lava. El solo hecho de que una persona lea la Biblia y encuentre allí los principios morales y espirituales, la persona puede muy bien cambiar mucho de su conducta. Eso no la salva, porque tiene que creer en Cristo. Porque no olvidemos que esas tinajas, vacías al principio, llenas de agua después, finalmente esa agua se convirtió ¿en qué? En vino. Y el vino es símbolo del Espíritu Santo. Nadie se puede salvar a menos que el Espíritu Santo intervenga. Si ustedes quieren ver en Mateo 26, 27 al 29, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es demasiado claro que el significado de ese milagro era todo el programa de salvación del hombre. Y los discípulos, dice en la parte final, creyeron en él. Fíjense bien lo que dice en el versículo 11 de Juan 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo no sé si los discípulos hicieron toda esta relación allí y dijeron: pero aquí yo veo una cosa. Estas tinajas representan a nosotros. El agua es su palabra. El agua convertido en vino es su sangre. Necesitamos nosotros, vacíos de él, llenarnos de su palabra y también ser salvos mediante su sangre. Yo no creo que ellos entendieron eso. Pero el Espíritu Santo dirigió a los cristianos en el futuro para que vieran todo esto. Notable esto también. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque los que lo sabían, dice, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, el comentario de este hombre le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Puede referirse a la gracia versus la ley. La ley no logró gran cosa, pero la gracia lo hizo todo. El vino peor se daba al final, porque la gente ya estaba bastante cabú. Y ahí no sentían, no le daban creolín, y igual tomaba como vino. Total, era el mismo color cuando lo mezclaban un poco. Y tomaba cualquier cosa. Pero cuando comenzaba la primera copita, estando sobrio, él quería algo de buen gusto. Cualquiera de ustedes que se emborrachó alguna vez, a mí no me tocó esa maldición, pero sabe muy bien cómo es la borrachera. Y una persona ya cuando está bastante tirada sobre el codo, ya no reacciona, y su paladar acepta cualquier cosa porque ni cuenta se da lo que está tomando. Usted le puede dar tiner y va a tomar. Cualquier cosa le da y va a tomar. Alcohol puro y toman. Yo recuerdo, hablaban de borrachos que iban ya borracho a caballo y llegaba a un arroyo y llevaba su botella, apenas podía llevar, de alcohol, pero no quería perder nada. Abría la botella, el alcohol medicinal, y tomaba un poco para ir mezclándole con agua, porque ¿dónde va a caber y para qué va a tirar? Entonces tomaba puro el alcohol y luego seguía. El maestro sala es el maestro de ceremonia, y él notó algo y dijo: al revés hiciste. Generalmente, dijo él, siempre se hace así, que el vino peor viene al final. Y tú el mejor hiciste al final y el peor primero. Porque obviamente lo que Jesús había hecho, seguramente que ni alcohol contenía. Y habrá sido tan sabroso como el jugo de uva de la mejor uva. Piensen un poco. Hay lugares donde se produce vino muy bueno. Y yo creo que realmente era jugo de uva. Pero era tan sabroso que aún aquellos acostumbrados a tomar vino y no jugo, porque jugo les... el gusto para ellos era como tomar agua. Esto lo encontraron muy bueno. Yo comparo esto, la ley, como el peor vino. La ley no logró. Sí, mucha sangre se derramó. Los corderos eran sacrificados, los animales, becerros y todo tipo, tórtolas y de todo. Sangre, sangre y sangre. Pero ¿qué se logró con la sangre de los machos cabríos y de todos esos animales que derramaron su sangre durante el tiempo antes del nacimiento de Jesús? Nadie fue salvo. Por ese medio no. Todo apuntaba hacia Cristo. No quiere decir que ninguno de ellos fue salvo. Sí fueron salvos a posteriori. Porque esa sangre hablaba del futuro. Ese vino malo que ellos tomaron al principio estaba a la espera del buen vino que vendría después. Y óigame, qué bueno que nosotros vivamos hoy en una época cuando no tenemos que pasarnos el tiempo haciendo todas las prescripciones religiosas. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, encontrarán, especialmente en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, que los judíos prácticamente las 24 horas tenían que pasarse haciendo actos religiosos, que era confesar pecados, que mantener los corderos separados para luego sacrificarlos, que sacrificarlos, que todo el tiempo era eso. Eso era malo, eso no tenía gusto ninguno. Ningún judío sabía que todos sus pecados le son perdonados, porque la sangre de esos animales cubría el pecado, no limpiaba. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted cubre algo, saca la cobertura y ahí está la mancha. Pero si usted limpia, la mancha no existe más. Por eso yo creo que cuando ellos, sorprendidos, especialmente en este caso el Maestresala, dijo, tú has dejado el mejor vino al final. Este es el, o sea, nosotros nacimos en una época cuando tenemos al alcance el mejor y no el peor vino. Tenemos la gracia mediante la cual somos salvos por la fe en Él. Yo doy gracias a Él. Yo realmente no me explico por qué tantos cristianos son salvos por la fe en Cristo, niegan la seguridad de la salvación. Qué triste es hacerlo. Qué miserable debe ser la vida de un cristiano que cree que hoy es salvo, pero no puede decir nada qué pasará mañana. Y yo encontré, hermanos, y ustedes van a leer esto en el boletín que vendrá el domingo que viene, Dios mediante, ya lo tengo listo. Yo encontré que la persona, escuche bien esto, la persona, el cristiano, que niega la seguridad de la salvación, vive bajo maldición. ¿Cómo? Vayan a Jeremías 17, esto muy de paso, yo no tengo esto, ustedes no van a ver en el bosquejo. Dice en el versículo 5 de Jeremías 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Cuando una persona niega la salvación, confía en el hombre. Es decir, el pecador salvo confía más en su conducta, en su buena obra, que en la obra de Cristo. Es maldito el hombre, la mujer y el hombre cristianos que viven negando la seguridad de la salvación. Recuerden, aquí los que están presentes y los que me escuchan, quién sabe dónde, usted, hermano, está bajo maldición. Y por eso su vida es miserable. Si ustedes siguen leyendo el versículo 7... dice siempre en Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová, Yo prefiero confiar en Él. Sería el más miserable de todos los hombres, yo, conociéndome como me conozco, pretendiendo que yo puedo ser salvo hoy y mañana no, porque la salvación depende solo en parte de Cristo y en parte depende de mí. Maldito el varón que confía en el hombre. Si usted confía en sus propias obras, usted pisotea la obra que Cristo hizo por usted. Usted no cree en la perfección de Él. Usted no cree en su palabra. Usted niega la seguridad de la salvación. Usted niega la gracia. Pero usted es salvo porque usted recibió a Cristo. Pero usted cayó de la gracia, como dice allá en Gálatas. Usted se desprendió de la gracia. Y su trabajo y su vida llegan a ser miserables por la simple razón que usted dispuso así. Usted se propuso y dijo: yo, salvo por la fe en Cristo, decidí vivir bajo maldición. Ahora usted dirá: eso es demasiado extremo. No, no es nada extremo. Es exactamente esto lo que están haciendo los hombres. Y yo, cuando estuve cotejando la Biblia, digo: ¿cuánta verdad hay en esto? Hay dos clases de cristianos en el mundo: los que viven bajo la bendición divina y los que viven bajo la maldición. Si usted es uno de los que niega la seguridad, la salvación, usted se propuso vivir bajo la maldición. Piense sobre su vida, piense sobre su relación con su cónyuge, sus hijos, etc. Y usted dice: no sé qué me pasa, estoy haciendo todo lo que puedo y no puedo superar problemas tales o cuales. ¿Sabe qué le pasa? Usted le dijo al Señor: Señor, yo voy a vivir bajo maldición. Y ahí Él lo tiene. El Señor le da lo que usted pide. Él contesta las oraciones. Usted, con su actitud, eso es lo que ha querido. Por eso, en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Jesús dio ciertas órdenes indicando qué necesitaba el hombre. Digamos, sus palabras son, digamos, representadas por el agua, pero esas tinajas que estaban vacías, ahora gracias a Él estaban llenas. Yo leí ya: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sobró del vino, que era mucho mejor que el anterior cuando ellos sirvieron. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Esto está en Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. En el libro de Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Recuerden ustedes que las tinajas esas estaban llenas de agua primero, y luego llenas se convirtieron en vino. Es decir, esas tinajas ya contenían. Nunca Jesús hace de otra manera. Cuando Él llena nuestra vida de su Espíritu, Él llena. Usted no tiene que clamar, gemir, hablar lenguas para poder llenar lo que Él no llenó. Usted le hace a Él mentiroso y ya se está colocando bajo maldición. Y luego se pregunta por qué las cosas le van como le van. Incluso hay muchos que dicen: ¿por qué otros pueden saber estas cosas y enseñar y yo no? Porque usted está bajo maldición. Dios no quiere que enseñe más herejía de lo que ya tiene. Y Él no le va a dar. Y dé gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, porque yo no puedo proclamar y hablar con claridad y todo esto, porque si me dieras la habilidad de hablar, yo hablaría cosas para poner la gente bajo maldición. Y muchos lo han logrado en sus iglesias. Luego tenemos la purificación del templo. Versículos 13 al 18. Estaban cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas y de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de su casa me consume, o de tu casa. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué hizo Jesús allí? Purificó el templo. Pero ahora debemos recordar que nosotros también somos templo donde habita el Espíritu Santo. Claro que en nuestro templo no hay ni bueyes, imagínense ustedes que haya bueyes o ovejas o cambistas y todo esto. Pero hay muchas cosas, hay una lista muy completa de lo que debemos tener en nuestra mente y dejar que Él limpie el vocabulario, el comportamiento como cristianos, etcétera. Dice allá en Gálatas 5, 19 al 21, si ustedes tienen la Biblia abierta, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice no son salvos. Hay muchos que viven bajo esa maldición porque se propusieron, pero no permiten que el Señor entre y los limpie. Entonces Él entró en el templo, porque en el templo hacía negocio. Cueva de ladrones habían convertido todo esto. Ellos habían inventado un sistema monetario donde decían que cualquier penitente que venía para poder pagar, digamos, sus diezmos o lo que fuera, tenía que comprar de ellos. Vamos a decir que alguien venía con guaraníes, no, tienen que comprar dólares. Entonces tenía que comprar eso. Eso era negocio. Un porcentaje se quedaba a ellos, un buen porcentaje. Después ellos también tenían palomas allí para vender, ellos tenían también animales grandes. Realmente habían convertido en un marketing todo este asunto del templo. Bueno, nosotros no tenemos ese problema hoy. No tenemos, yo no he visto acá ni una paloma. Hay algunos allá atrás a veces, pero a esta hora no las hay, porque ven a ustedes y huyen. Pero después hay, no hay menos todavía animales y todo eso. Hay vehículos por ahí, pero no hay animales. Pero sí hay bastante cosas que deben ser echadas de nuestra vida, de nuestro templo. Tal como dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y a los Gálatas, él dice que son las obras malas como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Esas cosas solamente Él puede limpiar. Si nosotros no le abrimos la puerta para que Él nos limpie, no esperemos heredar el reino, o sea, una posición en su reino. Tenemos vida eterna, no porque hacemos esto, porque recibimos a Cristo por Salvador. El pueblo hebreo siguió siendo el pueblo de Dios a pesar de todo lo que pasaba en el templo. ¿Por qué? Porque ellos habían sido salvos en las personas de sus antepasados cuando salieron de Egipto gracias al Cordero, cuya sangre estaba pintada en el dintel de la puerta. Ahora, muchos de ellos sufrieron muchísimo. ¿Por qué? Porque vivían muy lejos de los principios que ellos conocían y no debían vivir así, pero habían decidido. Ahora, Jesús cumplió literalmente todo cuanto le correspondía. Vamos a ver la última parte de Juan 2, donde todavía nos queda un pequeño detalle. Está la limpieza. Permítanme leer de nuevo el pasaje 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Recuerden que ya pasó el casamiento y todo ese milagro allá. Y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas y los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Él habla ya en forma metafórica. Y en tres días lo levantaré. Ellos interpretaron que era el templo donde él estaba limpiando. Él dijo: no, el templo era su cuerpo. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y en la última parte de este capítulo, los versículos 23 al 25, dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Noten bien. No está mal que ellos hayan creído viendo las señales, porque sus señales eran credenciales. Pero nunca viendo, oyendo, sintiendo, palpando, produce fe auténtica. El versículo que sigue: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, Jesús conocía muy bien que la fe de aquellos que creen porque ven milagros o porque experimentan en su cuerpo un milagro o algo así, la fe de ellos es de importancia muy dudosa. Él veía lo que había en ellos. Hoy en día hay gente que dice: ¿cómo no voy a creer si yo mismo experimenté una sanidad? Yo tenía tal o cual enfermedad y creo. Quiere decir que si no hubieras experimentado esa sanidad, no creerías. La fe verdadera es la que produce la palabra. Cuando uno escucha la palabra de Dios y cree solo por ser la palabra de Dios, allí es donde el Señor es glorificado y la fe es auténtica. Pero cuando usted cree, es lo mismo que aquellos que dicen: yo si no veo no creo. Es contradictorio. No, usted no necesita creer cuando ve. Usted tiene que creer cuando no ve. Por ejemplo, usted no puede ver la salvación, pero usted cree porque Jesús, la Biblia dice que el que oye y cree tiene vida eterna. Entonces usted lo cree. Usted no tiene que sentirse salvo. No hay nada de malo sentirse salvo. A mí me gusta sentirme salvo, pero no me siento salvo todos los días. A veces sí, a veces no. A veces de mañana me siento muy salvo, a mediodía un poco menos y a la tarde perdí todo. Pero como yo no dependo de cómo me siento, sino dependo de lo que el Señor dice, yo no hago caso a eso. Yo sé que el diablo ni va de picnic, ni tiene retiros con los demonios para ver cómo hacerle el trabajo mejor, ni se enferma, ni tiene vacaciones, ni renuncia a su trabajo. Él está todo el tiempo activo. Por eso, ¿qué es lo que él hace con los cristianos? Infunde dudas. Y sobre todo si el cristiano en su conducta es bastante incrédulo, bastante mundano. Dice palabras, lee lo que no debe, reacciona como mundano, chismes, eso sí. Y siempre dicen la gente que son las mujeres. Los hombres ahora parece, no sé qué pasó, es una ola como el flu, como la gripe. Tienen tantos chismes como las mujeres o más. Antes decían siempre que las mujeres son las de los chismes, pero ahora los hombres ya le están haciendo competencia. Y todo eso es producto de una vida miserable que no puede salvarse por sí misma. Yo no me explico, yo francamente le digo, yo no me explico cómo un cristiano se siente si no tiene la absoluta seguridad, aceptando la declaración bíblica, que es salvo por la fe en Cristo y que esto nunca va a cambiar. porque Dios en sus promesas es inmutable. Él no cambia, nosotros cambiamos, Él no. Y cuando Él nos salvó por su gracia, Él sabía con quién trataba. Sabíamos que éramos vulnerables, que éramos inútiles para por nuestra cuenta conseguir algo. Y cuando pasa un día y decimos, hoy sí que fui salvo de punta a punta, desde la mañana hasta la noche, desde que me levanté hasta que me acosté, y resulta que al día siguiente sale, parece una serpiente, le grita a su esposa y ella le grita a él y ya pelea, dice, se hizo triza todo lo lindo que era ayer, ya no quedó nada, ya se convirtió en ceniza. Hermanos, creo que este capítulo 2 de Juan nos deja una gran lección. El Señor no se fía mucho de aquellos que son muy entusiastas y al rato ya creen, porque tan pronto como creen, tan pronto no creen. Yo no digo que no hay que ser espontáneo. Uno oye y recibir a Cristo, magnífico, pero nosotros, menos mal, los hombres no podemos ver. Si el pastor pudiera saber y decir, este caballero no es genuino, no lo vamos a bautizar, él no es salvo, es un sinvergüenza. O esta dama, ella no es auténtica. Lo que ella dice, lo que pretende, es puro show, es puro cascajo, es pantalla, es para mostrar. Ella puede llorar un poco y bajar lágrimas y todo eso, pero las mejillas aguantan todas las lágrimas que salen de los ojos, no hay problema. Pero no es auténtico. Ningún pastor puede hacer eso. Nosotros tenemos que fiarnos de lo que usted dice. Alguien dice, no, pero hay que tener en prueba por un año. Y bueno, si yo voy a tener en prueba por un año, y yo tengo 3, 4, 5, 15, 10 personas que dicen yo recibo a Cristo, voy a tener que asignar un taxi que ande detrás de cada uno todo el día y noche y que vea cómo vive. Y que ponga una grabadora ya secreta en su casa y todo, en el baño, en la cocina, en todas partes, para ver de qué habla. No, yo no puedo hacer eso. Yo simplemente tengo que fiarme de lo que la persona dice. La persona me dice, confieso mis pecados al Señor, recibo a Jesucristo. Digo, amén, está muy bien, tú eres mi hermano en la fe. Y tal vez no pasó nada. Pero el Señor no me va a castigar por eso, ni me va a juzgar. Él me limitó y yo no soy ni siquiera un poquito Dios. Apenas soy un hombre con todas las falencias de todos los seres humanos. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya. Te damos gracias por la claridad de ella. En el nombre de Jesús. Amén.